quiero ser puro. Clamo a ti, mi Dios, escucha mi voz. Dame esa paz que tiene tu corazón, que tu espíritu llene mi alma. Eterno refugio, clamo a ti, mi Dios, oye mi canción, dame de ese amor que tiene tu corazón, quiero habitar junto a ti. Señor, yo quiero ser tuyo. Clamo a ti, mi Dios, te entrego mi amor. Solo tú serás mi guía y mi buen pastor. Quiero caminar Señor, solo tú serás mi guía y mi buen pastor. Quiero caminar junto a ti, Señor. Quiero caminar junto a ti, Señor.